Lina sufrió una hipoxia cerebral, un daño irreversible severo en el cerebro. Permanecía en coma. Y no un coma inducido, coma, por lo que sucedió. Estuvimos 11 meses en el hospital de Kennedy, en el cuarto 508. Al principio, Linita ni siquiera abría los ojos. Nosotros sabíamos que estaba viva por su respirador artificial. A mediados de 2009, Lina María dejó el hospital de Kennedy y fue trasladada a su vivienda en Funza, Cundinamarca. No había ninguna respuesta de Lina ante ningún tratamiento, ante ninguna medicina. Buenos días, bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Y hoy abordaremos el tema que tocó séptimo día este domingo, eutanasia en coma. Y con esa etiqueta ya pueden participar a través de Facebook de Noticias Caracol, séptimo día, y también pueden vernos a través de YouTube. Y para hablar sobre el tema nos acompañan dos especialistas. Nos acompaña el neurocirujano, el doctor Remberto Burgos de la Espreya. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Encantados. Y también estamos con el doctor Gustavo Quintana. Él ha hecho 342 eutanasias y es más conocido. Gerontólogo. Y es más conocido como el doctor Muerte. El doctor de la muerte digna. Sírvales eso a todos. Entiendo que los medios deciden llamarme así porque eso llama la atención de ustedes, que ojalá se apliquen las cosas buenas que puedan resultar de este chat. Bueno, y vamos a hablar de la polémica, y es que en Colombia, según lo reglamentado, se permite la eutanasia en dos casos, por lo que vimos en el programa y por lo que estipula la ley, y es para enfermos terminales o para personas que han dejado un consentimiento escrito en que dicen que, si en algún caso se presenta, ellos quieren aplicarse la eutanasia. Y vamos a hablar de un caso, de los casos que vimos en el programa, y está el de Lina Mosquera. Lina está en un estado vegetativo permanente, pero quiero preguntarle al neurocirujano, al doctor Remberto, si hay alguna diferencia entre estar en un coma y estar en un estado vegetativo, y si hay diferentes clases de estados vegetativos. Yo creo, Sandra, que es muy importante aclarar los términos en aras de tener una discusión con mucho soporte académico. El estado de coma es la alteración del estado de conciencia del paciente en el cual él está con los ojos cerrados, no responde a ningún estímulo, incluyendo los estímulos dolorosos. Tiene un tiempo determinado que es desde el momento de la lesión neurológica hasta que el paciente cumple un mes. A partir de ese momento, si el paciente sigue con la alteración en su estado de conciencia, entra en lo que denominamos estado vegetativo. El estado vegetativo tiene dos intervalos. Uno desde el mes hasta los 6 meses, que se llama estado vegetativo persistente. Y de los 6 meses en adelante se llama estado vegetativo permanente, con una diferencia. En los pacientes cuya lesión neurológica es un trauma de cráneo, no podemos, no debemos calificarlos como estado vegetativo permanente, sino hasta después de un año de haber ocurrido el trauma. Ok, perfecto. Y veíamos el caso de Lina, cuya madre está luchando en ese momento porque se le permita aplicar una eutanasia activa, que ese es otro término que también queremos que la gente entienda, la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. ¿En qué consisten estas dos? La eutanasia activa, que es prácticamente la que yo realizo, es una eutanasia que se realiza en menos de 10 minutos, en la cual se va a inyectar un anestésico en doble dosis por vía venosa, y una vez que se consigue el estado de coma del paciente, se va a aplicar un despolarizante cardíaco que va a detener la contracción del corazón. Una vez que se detiene la contracción del corazón, el metabolismo del paciente va a consumir todo el oxígeno presente en su sangre, más o menos en unos 4 minutos, y una vez que se acabe el oxígeno es como el carro al que se le acabó la gasolina. No pueden persistir ninguna de las acciones fisiológicas de ese paciente. Entonces, generalmente el paciente va a tener una muerte cerebral a partir de más o menos unos 10 minutos y tratamos de verificar que esto haya ocurrido aproximadamente unos 25 minutos después, en que ya es imposible que el tronco cerebral reanude alguna actividad espontánea que permitiera que se encontrara de nuevo algún signo vital. Ok, y pues yo les pregunto a los dos, no sé si la respuesta sea similar o diferente, ¿es igual o cero doloroso una eutanasia pasiva a una eutanasia activa? Yo me permitiría decir que la eutanasia activa no representa dolor alguno para el paciente y menos aún para la familia que ve fallecer a su paciente, porque simplemente ve que este paciente en algún momento cierra sus ojos con un sueño muy profundo, igual que el que tendría si yo lo fuera a internar a una sala de cirugía para practicarle cualquier intervención. En cambio, en la eutanasia pasiva es en aquella en la cual se deja que persistan las funciones que el paciente tiene hasta que en algún momento, espontáneamente quizá, se detengan porque no pueden continuar adelante las funciones vitales de ese paciente. Pero eso muchas veces se lo ha planteado, por ejemplo, hacer inanición en el paciente, que significa dejar de alimentarlo, ¿cierto? Entonces el paciente va a ir consumiendo todas las calorías a que tiene acceso por su alimentación, que lógicamente se le suprimen, y generalmente el paciente va a fallecer en los siguientes 15 a 20 días. Esto muchas veces representa un dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente va a manifestar de alguna manera que siente hambre y que no hay forma de satisfacérsela. Entonces es absolutamente diferente la forma de la eutanasia pasiva, que yo jamás la asumo, frente a la eutanasia activa. ¿Y usted está de acuerdo, doctor Humberto, o qué opina? Parcialmente. Mire, la eutanasia pasiva es la omisión de ciertos soportes para que el paciente se vaya apagando lentamente y sea su fallecimiento el producto de su enfermedad natural. Allí tiene un rol muy importante, por un lado, obviamente, el criterio claro, consensuado de la familia y su grupo médico, pero el papel más importante lo desempeña los médicos especializados o el grupo médico especializado en cuidados paliativos y dolor, en forma tal que durante ese tiempo no exista algo que nos mortifica todo, que es el sufrimiento del individuo y, por supuesto, el sufrimiento de la familia. Sí, porque eso es lo que veíamos en el caso de Lina, la mamá y toda la familia, en lo que se evidencia, está sufriendo, pues no al nivel de la joven, pero sufre por verla así, en ese estado. Entonces no sé qué tan doloroso es ver cómo se va yendo y se va yendo en días y no tal vez en minutos, como lo plantea el doctor Gustavo. Mire, Sandra, el problema de esto es que tenemos los casos que han dividido la opinión del mundo, los pacientes en estado vegetativo. Casos en Francia, los casos conocidos en Inglaterra, y podemos incluir incluso el caso colombiano. Y el problema es muy serio, porque desde el punto de vista de neurobiológico, de neurociencias, nosotros no tenemos hoy claridad en lo que es el estado vegetativo. Se considera, se estima que en un 40% de los pacientes calificados como estado vegetativo, el diagnóstico es erróneo, comprobado. Más aún, se ha demostrado ya por medio de estudios de última generación, como es la resonancia magnética funcional, el conectoma humano, la electroencefalografía, los potenciales evocados, que esos pacientes que nosotros calificamos de estado vegetativo permanente conservan algún grado de conciencia. Sin embargo, y perdón que lo interrumpa, usted decía en el programa en Séptimo Día que en el caso de Lina estábamos frente a un cadáver, o sea, que ella por lo que usted decía, no tiene conciencia, es así como usted... O sea, yo querría, por ejemplo, que a Lina se le hiciera una resonancia magnética activa en la cual, mediante muchos estímulos, pudiéramos saber qué tipo de respuestas tiene. Y estoy casi seguro de que es muy probable que todas las respuestas que obtuviéramos nos dijeran con claridad que ella tiene incapacidad de volver a reconocerse. Porque es que, para mí, no hemos, ni siquiera los médicos, logrado definir qué es vida, pero perdón, no solo vida, qué es vida humana. Y yo aquí tengo que referirme a algo para mí que es supremamente importante. La referencia o la definición de vida humana tiene que llevar consigo la posibilidad de reconocerse, tiene que llevar consigo la posibilidad de dar afecto, de recibir afecto, la posibilidad de tener pasiones, la posibilidad de tener sexo, la posibilidad de relacionarse con los demás que tienen las mismas características vitales que nosotros. Porque en una persona como Lina, ustedes la pueden imaginar a ella estableciendo al menos un gesto en sus ojos en que ella agradezca los cuidados de su madre. Yo creo que ella ni siquiera tiene la posibilidad de saber en qué se ha convertido con el tiempo. Creo que ella sería la persona más desgraciada el día que tuviera que ver la forma en que están sus pies chapines. Entonces yo me pregunto, si ese derecho que Lina tiene a su propia, a su propia vanidad, le permitiría a ella siquiera que la volvieran a mostrar como tan tristemente la vimos. Yo creo que no. La vida humana, para que sea digna, tiene que tener muchísimas características. Cada cual se las dará a su propia personalidad según la forma en que ha sido educada, ¿cierto? Pero la vida humana tiene que tener, para que haya dignidad, por lo menos la posibilidad de reconocerse y de establecer relaciones de afecto con aquellos que le rodean. ¿Y usted qué opina, doctor? Uno de los problemas del estado vegetativo, y yo hablo desde la concepción neurobiológica del individuo, es que el paciente conserva sus funciones de tallo cerebral y la conexión que hay entre eso que es el motor de la vida y los hemisferios cerebrales está muy alterada, pero no podemos decir está totalmente alterada. Y usted sabe muy bien que los hemisferios cerebrales, el sistema límbico, esas estructuras anatómicas ubicadas en el lóbulo frontal, es que le dan ese respaldo afectivo, esa pasión, ese cariño al comportamiento del individuo. Pero eso es algo distinto a la concepción neurofisiológica de lo que es un estado vegetativo. El paciente en estado vegetativo tiene esa lesión. Yo no califico al paciente como un cadáver, no me gusta el término, con afecto se lo digo a mi colega querido, porque yo creo que es la persona que tiene una lesión neurológica muy severa, que está en un estado neurológico muy complicado y que en este momento aún nosotros, los que trabajamos en el ámbito de las neurociencias, no tenemos la respuesta. Entonces, esa es la realidad hoy desde el punto de vista académico. Pero lo que dice el doctor Gustavo, en caso de que, no sé, por un milagro de la vida, un avance de la ciencia, de pronto Lina recobrara la conciencia, ¿no sería digno igual porque no recuperaría todas las funciones afectivas, pues está su familia, pero también sus funciones físicas como tal, poder mover las manos, los pies, ¿será que eso no lo puede hacer? La pregunta de pronto la podemos hacer desde otra óptica. ¿Qué porcentaje de los pacientes en estado vegetativo permanente regresan a una calidad funcional calificada en índices médicos que hay, como el índice de Bartel, por ejemplo? En donde hablan del grado de calidad funcional de los pacientes. Es muy complicado y es muy difícil. Nosotros siempre buscamos que los pacientes, sobre todo los jóvenes traumatizados en estado vegetativo, no permanente, persistente, regresen a tener primero una autonomía y segundo a tener contacto con su familia, con el medio. es muy poco probable que ellos regresen a su trabajo original, pero pueden ser autónomos en sus funciones básicas, lo que nosotros denominamos el ABC. Entonces, no podemos, desde el punto de vista práctico, soñar que un estado vegetativo permanente, el individuo va a regresar a su vida normal sin ninguna secuela neurológica. Esa es una gran realidad médica, pero sí sabemos que los pacientes en estado vegetativo persistente alcanzan en un porcentaje que llega casi al 30% una calidad, sobre todo trauma, una calidad de vida desempeñada en autonomía aceptable en el medio. La gente que nos está viendo a través de Facebook de Noticias Caracol y Séptimo Día y ya está opinando con la etiqueta eutanasia en coma, ya nos empezaron a enviar preguntas. Dice Andrea Molano, ¿cuál derecho prima, el de la vida o el de una muerte digna? Constitucionalmente, ¿cómo sabemos eso frente a casos de personas en estado vegetativo? Mire, la historia de la eutanasia en el país es una historia que yo llamo lenta en la definición de los términos y de las decisiones. En el año 1997, la Corte despenalizó la eutanasia y ordenó que se hiciera un protocolo y unas guías para que tuviéramos un marco reglamentario, particularmente los colombianos y el grupo médico. Pasaron 18 años. 18 años. Hasta que nuevamente la Corte conminó directamente al Ministerio para que reglamentara la eutanasia en este país. Y creo que un esfuerzo multidisciplinario, juicioso, serio, se hizo un protocolo que vale la pena que los colombianos conozcan, en la cual se despenaliza y se dan unas guías elaboradas por un grupo académico muy importante en este país, en donde la Academia Nacional de Medicina estuvo presente, con unos protocolos estrictos de en qué pacientes es aplicable la eutanasia activa. Pacientes en estado, terminal, con definiciones muy claras, pero dejó, y eso lo hemos dicho en muchos foros, algunos aspectos no tratados. Por ejemplo, los pacientes en estado vegetativo. Por ejemplo, los pacientes menores de edad. Los pacientes con retardo mental. Entonces, allí no están incluidos entre los requisitos elaborados por el Ministerio de Salud para la aplicación de eutanasia. O sea, usted decía en el programa que la ley que está ahorita funciona, pero que le hacen falta cosas. Yo pienso que tenemos que seguir avanzando, explorando, utilizando los avances médicos que vienen para ir definiendo términos y precisiones. Se me ocurre un ejemplo, un escenario hipotético. Después de estudiar casos individuales evaluados por especialistas, y se hace el diagnóstico que la paciente tiene un estado vegetativo permanente, tenemos que acudir a ciertas imágenes que antes no es, que en el 1997 no estaban disponibles. Entonces, para esos pacientes es indispensable, por ejemplo, incluir en el protocolo la realización de una resonancia magnética funcional que ya está disponible para saber nosotros qué nivel o qué grado de conciencia tiene. Si el examen clínico, el tratamiento multidisciplinario se confirma con una resonancia magnética funcional de que el estado vegetativo permanente no tiene ningún grado de conciencia, no tiene ningún grado de reversibilidad, hombre, yo pienso que esos son los pacientes que deben estudiarse individualmente para tomar una decisión al respecto. Pero lo que no podemos hacer hoy, Sandra, es definir que un estado vegetativo permanente es irrecuperable sin haber utilizado una serie de exámenes que afinan, consolidan y determinan el factor predictivo de la lesión del individuo. Y doctor, ¿usted está de acuerdo con que a la ley que está actualmente, con la reglamentación que existe actualmente en Colombia sobre la eutanasia, le hacen falta algunas cosas? En mi opinión personal, todo lo que dictaminó el Ministerio de Salud respecto de los requisitos para la eutanasia, en mi humilde opinión, debiera ser completamente abolido. Es una decisión absolutamente inhumana que desconoce el derecho de unos padres sobre los sufrimientos de sus hijos menores de edad, donde somos muchas veces los médicos los que creemos que tenemos en nuestros instrumentos las capacidades de definir si una persona debe continuar viva o no. Allí me atrevo a hablar inclusive de los casos de los pacientes que tienen unas depresiones casi que desde que nacen, pacientes que empiezan a expresar su deseo de no continuar vivos desde que tenían 6 años de edad, y que llegan a edades como 60 y pico de años con unas depresiones que siempre han sido tratadas por sus psiquiatras como, entre paréntesis, locuras. Y es todavía la época en que ni siquiera los psiquiatras llegan a reconocer que la depresión puede ser una enfermedad terminal que diera derecho al individuo a decidir no continuar viviendo. Y tenemos algo más, tenemos todo aquello que sucede con los suicidas. Un suicida dispone de su vida porque cuando un suicida logra cumplir su cometido y no continuar viviendo, hizo derecho de aquello que la Corte Constitucional estableció desde el año de 1997 y que eso debería ser conciencia de todo el mundo desde mucho tiempo atrás. La vida no es una obligación, la vida es un derecho y el derecho a vivir se ejerce viviendo o muriendo. Entonces, cada vez que nosotros presenciamos el hecho de que una persona en nuestra familia o no, quienquiera que sea, se suicida, nos parece muy triste, pero fíjense, mientras eso no haya afectado sino la vida del paciente que decidió sobre su propia vida, no tiene por qué afectar el resto de la sociedad. Así deje hijos huérfanos, así deje a padres sin sus hijos. Es de contrastar y muy claramente que el hecho de que los suicidas elijan qué hacer con su vida, lo que nos confirme que la vida es un derecho que no tiene ni siquiera por qué manejar el Estado. La vida es un derecho absolutamente inalienable del individuo. Pero no está en manos también de la sociedad proteger esas vidas, y para eso también están los médicos, para ayudarlos a superar esas depresiones. Pero para nunca, eso no están los medicamentos. Nunca vas a encontrar en un penal que haya un sitio donde se recluya a los suicidas que atentaron contra su propia vida. Doctor, permítame, por favor, un diptongo para el doctor Quintana. Vea, los avances médicos son imparables. La tecnología viene cambiando esto en una forma que no nos damos cuenta. Usted mencionó los problemas emocionales profundos, la depresión profunda. Yo se lo voy a poner desde el ámbito de mi disciplina. En este momento hay un capítulo en mi disciplina que se llama la neuromodulación, en donde, y uno de los pioneros, por cierto, nos orgullece a todos, es un español, Andrés Lozano, que está en Canadá, está haciendo trabajos y cirugías aprobadas con mucha dificultad para pacientes con alteraciones comportamentales, entre esos la depresión, la agresividad, la obesidad, en donde ciertas zonas del cerebro se han descubierto que son los responsables de las lesiones del individuo. No es que las lesiones estén en el alma, no. Lo que pasa es que en la medida que nosotros descubrimos el cerebro enigmático, vamos identificando esos puntos. Entonces, hace un mes y medio vimos una exposición de Andrés maravillosa, con trabajos muy serios, disciplinados, éticos, en donde pacientes con alteraciones comportamentales, después de estimulación cerebral profunda, adoptaban un comportamiento sano. Entonces, yo no puedo detener estos avances tecnológicos y yo no puedo precipitar ciertas decisiones porque en este momento yo no tenga la solución. Una pregunta, doctor, una pregunta muy importante. ¿Usted cree que esos avances de la neurociencia algún día nos harán inmortales? Doctor Quintana, yo creo que el enfoque no creo que sea por allí, con todo respeto. Mire, yo creo que como organismo rector de las políticas de salud en este país, el Ministerio hizo un esfuerzo bárbaro que yo personalmente aplaudo, en donde es que usted conoce tan bien como yo las guías, es que está absolutamente claro los requisitos, la forma, cómo se debe hacer y cómo se debe aplicar y en qué pacientes la eutanasia. Entonces yo creo que más que golpear ese esfuerzo, lo que hay que hacer es estimular para que sigamos avanzando en los casos que creo yo quedaron incompletos, que fueron los tres que yo le anuncié. Y volvamos de nuevo a la parte de las personas que están en un estado vegetativo, para abordar otra vez el tema. Nos preguntan aquí, les quería comentar, sobre el consentimiento firmado. Eso lo reglamenta el Ministerio de Salud. Yo no sé, yo creo que pues Lina nunca supo que iba a quedar en ese estado y por eso no dejó un consentimiento firmado. Una persona que no está bien físicamente, no tiene ninguna enfermedad que empiece a deteriorar su condición física, ¿uno cómo hace para prever eso y dejar un consentimiento firmado? ¿Uno no lo puede prever o sí lo puede prever? Claro, mire, y esa pregunta es de una trascendencia importantísima. Existe en Colombia un ente que se llama la Fundación por Derecho a Morir Dignamente, ubicada en Bogotá, en donde se le da la orientación al individuo sano que quiere anticiparse y dejar un consentimiento para que en caso de que quede en un día, el día inesperado, en estado vegetativo, existe ya la ratificación y la expresión de su voluntad en lo que se debe hacer. Si usted tiene la curiosidad y llama a esta fundación, que repito, le tengo profundo afecto, hay solamente 22.000 afiliados. O sea, hay 22.000 consentimientos anticipados para que en caso de que tenga una enfermedad catastrófica, los médicos y el grupo tratante respete la voluntad del individuo que estando en su sana, en sano juicio, con un examen normal, ya lo haya hecho. Yo creo que esa es una forma, si nosotros socializamos que este ente lo hacemos vigoroso, educamos a nuestra gente, le decimos, mire, usted tiene esta opción. Es que el problema, doctor Quintana, es que nosotros pensamos que nunca nos va a pasar nada. Lo que pasa es que los médicos creemos que tenemos el derecho de manejar la vida de nuestros pacientes, con todo mi respeto, doctor. Fíjese que esta paciente, el día que entró a su cirugía a los 15 años, vio a una paciente que estaba muy mal. ¿Y qué le dijo a su madre? Yo no me quiero ver nunca en esa situación. Pero como somos tan administrativos, queremos que ella, esa declaración que hizo antes de entrar a su propia cirugía, la hubiera escrito, hubiera sido notarizada y hubiera sido aceptada. Yo me pregunto, ¿por qué no estamos en condiciones de que si esa paciente antes de entrar a su cirugía dijo, yo no me quiero ver nunca así, ¿por qué no aceptamos que ella dijo respecto de sí y no nos tengamos en este momento que atener a que desafortunadamente ella no escribió nada acerca de su final? Ahora otra cosa, los médicos podemos certificar la muerte cerebral de un paciente y ese paciente se convierte en un donador de órganos. ¿Qué experiencia tiene usted en eso, doctor? Pero los médicos podemos certificar una muerte cerebral y ese paciente, sin que haya fallecido, con su corazón andando, empezamos a sacarle sus órganos para trasplante. Pero Lina no tiene muerte cerebral. Son absolutamente distantes y diferentes la condición de muerte cerebral. Mire. En el caso de Lina no tiene muerte cerebral. No. La muerte cerebral es una condición irreversible, demostrada clínicamente y mediante estudios neurofisiológicos y exámenes, obviamente, de medicina nuclear, que el cerebro del individuo no tiene absolutamente ninguna actividad. Usted me pregunta, ¿usted qué experiencia tiene? Yo le voy a contar, porque mi disciplina es una disciplina muy complicada, que es la neurocirugía. Cuando yo veo estos muchachos que por alguna ligereza o irresponsabilidad llegan en trauma severo y su condición de edema cerebral maligno los lleva a muerte cerebral, yo hablo con los padres y con el respeto del dolor les digo, mire, yo quiero que ustedes consideren un acto generoso de este muchacho. Yo quiero que este muchacho sea, yo les pido que den su dolor, autoricen que este muchacho sea un donante. Miren, de pronto en Montería ahí hay una niña que necesita un hígado. En Leticia hay alguien que necesita una córnea. Ya, seamos generosos en el momento de la partida de este muchacho, pero neurológicamente la muerte cerebral es totalmente distinto al estado vegetativo. Y por eso a ellos no se les hace todo lo que se le está haciendo al INE, que la mantienen conectada. Todo. Se le mantiene hasta que los padres o la familia digan no más, ya lo pueden desconectar. Y así como nosotros hacemos una serie, como se recomienda, una serie de exámenes para evaluar el estado de conciencia, el diagnóstico de muerte cerebral es una cosa muy seria que necesita varios examinadores, que necesita un tiempo, que necesita que se confirme la ausencia de cualquier medicamento, que se respalde en varios exámenes, especialmente el examen de medicina nuclear. O sea, cuando yo le digo a un enfermo, su familiar tiene muerte cerebral, eso es una condición irreversible, plenamente demostrada por un equipo multidisciplinario. Incluso un solo médico no puede diagnosticar muerte cerebral. Se necesitan exámenes repetidos. Igualmente, en otro campo, el paciente cuando autoriza su eutanasia activa y ese enfermo terminal tiene un tiempo dado por la ley para que ratifique su expresa voluntad de que quiere que se le aplique la eutanasia. Entonces, aquí no puede haber ligereza, pero en lo personal, yo creo que los pacientes jóvenes que llegan por alguna circunstancia a muerte cerebral, hay que invitar a la familia con respeto de su dolor a que sean generosos en la donación de órganos. Bueno, pero veíamos otro caso, el último caso que vimos, y es de una joven que se despertó, no sé si del estado vegetativo o del coma. Ella tenía una condición especial y yo le preguntaba a usted sobre ese caso, yo le decía, ¿en ese caso usted sí habría practicado la eutanasia? No, porque se trataba de un Guillain-Barré, que pudo producir todos los trastornos del área cognitiva de esta paciente y se recuperó de eso. Y en este momento esa paciente anda en una silla de ruedas, pero tiene tan clara conciencia que ella misma fue capaz de expresar que Lina merecía morir. Fíjense que muchas veces en este aspecto, ¿cierto?, hay un enorme aporte de lo emocional. O sea, yo me pregunto, si en este momento a Lina se le hicieran los exámenes que se le hacen a los pacientes con muerte cerebral, ¿no sería que Lina nos califica como tener una muerte cerebral? No, doctor. Yo quisiera saber qué se le practican. No. El examen, pues, yo conozco los videos de Lina y siempre cuando hablábamos sobre el tema decía con mucho respeto, yo solamente puedo suponer porque yo no la he examinado, entonces no me puedo comprometer en un diagnóstico, pero Lina tiene los ojos abiertos y los ojos cerrados. Lina tiene algunos gestos faciales. Fíjese, doctor Quintana, que los pacientes en estado vegetativo pueden reír y pueden llorar. Llorar. Y uno... Y Lina llora, según contó la mamá. Sí. Claro, y uno dice, esto no puede ser. Sí, claro que pueden llorar. Vea, si me permite, Sandra, yo quiero contarle una anécdota personal de un par de muchachos atendidos hace unos años, producto de la irresponsabilidad juvenil, diría yo, tuvieron un accidente. Uno tuvo una lesión de columna y otro tuvo un trauma de cráneo severo. Lo calificamos después del mes como estado vegetativo. La madre, una mujer de provincia de mi tierra, todo el tiempo al lado, al lado del muchacho, al lado del muchacho, y como a los 45 días empezó a decirme: doctor, cuando yo le hablo a este muchacho, yo siento que él me escucha y reacciona. Estaba en estado vegetativo persistente. Y yo lo examinaba y decía: no, esto no puede ser. Y le decía al grupo de enfermeras que me apoyaban y que me apoyan siempre: miren, ¿sabe qué? Échenle una mirada a la señora, fíjense si es que está ella alucinando alguna cosa, porque los médicos no era coherente lo que decía ella. Ella veía con lo que ustedes observaban. Claro, claro. Y la señora: mire, doctor, se lo juro, mire, yo le hablo y yo, mire, yo no estoy loca. Y yo: sí, sí, yo le creo. Y la señora al lado, mira, y a los 20 días, de pronto este muchacho empezó a respondernos a los médicos. Y por Dios, ese fue el motor de arranque de su estado de conciencia. Estamos hablando de estado vegetativo persistente y es de los casos que nosotros en medicina, desde el punto de vista de evidencia, reportamos como casos anecdóticos. Pero hay... Ay, y si yo comparo con lo que pasó con el muchacho en Inglaterra, que estaba en un estado vegetativo hasta que lo pusieron a hablar por teléfono con la novia, ese como que fuese el motor de arranque de su estado de alertamiento. Entonces fíjese que es tan complicado para nosotros los médicos decir: este estado vegetativo va a permanecer así para siempre. Tenemos que apoyarnos y están saliendo los nuevos estudios, los nuevos resultados. Yo quisiera que a Lina se le practicara una resonancia magnética funcional. Funcional. Sí. Yo creo que podría decirnos mucho. Yo porque es muy probable que si se encontrara que en esta resonancia magnética funcional no hay respuesta de ella, todos encontráramos con claridad que la niña que tan tristemente vimos en televisión es más respetuoso con ella permitirle morir que mantenerla viva. Bueno, aquí nos están viendo... Y el tema está muy animado, tanto que el senador Armando Benedetti, que también estuvo en el programa Séptimo Día y que habló del caso de Lina en particular, el senador Armando Benedetti dice: ojo, no puede ser que casos como el de Lina María se repitan. La vida dejó de ser digna hace mucho tiempo y no puede seguir así. Hemos presentado en más de 5 ocasiones el proyecto de ley para reglamentar la eutanasia y no ha sido posible su desarrollo por un Congreso retrógrado. Debemos avanzar en la situación de quienes lamentablemente se encuentran en estado vegetativo y participa con la etiqueta eutanasia en coma. Yo quisiera recordarle a todos los que nos están viendo la muerte por eutanasia del doctor Tito Livio Caldas, fundador de la editorial Legis. Fue una persona que consultó con sus médicos de un problema de linfoma que presentó a sus 93 años. Y con toda libertad, personalmente dijo: no me voy a someter a una quimioterapia de la cual no me ofrecen ninguna certeza de que me va a mejorar. Y se decidió por la eutanasia. Yo sigo creyendo que en la eutanasia tienen que ser prevalentes los deseos de las familias en las personas que no tienen la posibilidad de comunicarse o el deseo personal del paciente. Y tuve la fortuna, diría yo, de practicar la eutanasia del doctor Tito Livio Caldas. Pero un linfoma, digamos que el cáncer está contemplado dentro de la reglamentación, ¿o no? ¿O tiene que ser ya, que decir hizo metástasis, ya no hay nada que hacer? No, a ver. Yo no soy experto ni hematólogo, ni mucho menos, pero los criterios de enfermo terminal están bien claros. Entonces, es una enfermedad progresiva en donde la terapéutica médica no, es incapaz de controlar su curso natural y que ocasiona en el individuo una serie de elementos emocionales como son el dolor, el sufrimiento, y no solamente en él y en su familia, y que tiene una expectativa de vida inferior a los 6 meses. Es más o menos los criterios grandes de enfermo terminal. Pero vamos con el senador Benedetti, a quien me une pues afectos y obviamente somos del mismo Caribe pujante del país. Yo creo que hay que presentar el proyecto. Hay que tratar los casos específicos. Creo que entre esos está el del estado vegetativo, de los menores de edad y en los pacientes con alteraciones mentales. Pero creo que tenemos que dar un paso adelante en refinar el diagnóstico. Creo que hay que incluir en el diagnóstico una serie de elementos que ya están demostrados, que nos permiten clarificar ese escotoma que es el estado de conciencia. Porque lo que no tiene sentido es presentar un proyecto que no incluya estos elementos que afinan el diagnóstico. Por eso yo le solicitaría, con el respeto médico, que incluyamos un grupo multidisciplinario, así como hicimos en el 2015, auspiciado quizás en la Academia Nacional de Medicina, para que estos casos que han dividido la opinión en el mundo, es que no solamente es en Colombia, es en el mundo, hombre, tengamos los elementos necesarios para que el diagnóstico sea absolutamente certero. Yo quiero hacer una pregunta que tengo aquí metida entre ceja y ceja, y es sobre el consentimiento firmado, sobre lo que hace el doctor Gustavo. Usted, no sé, ¿ha pensado alguna vez que de pronto, Dios no lo quiera, quede en estado vegetativo y no pueda decir, no quiero seguir más en este mundo así? ¿Usted ya firmó ese consentimiento? Sí, yo lo firmé hace muchísimo tiempo y tengo perfectamente… Tengo perfectamente entrenada a la persona que hará mi eutanasia el día que yo lo requiera. Pero fíjense que, aparte de eso, más que una muerte digna, pienso en que todos tenemos derecho a una vida digna. Eso es para mí muchísimo más importante. A que nos recuerden cómo somos ahora y no cómo vamos a quedar de pronto postrados en una cama. Es muy posible, tan es así que yo alguna vez me atreví a afirmar que el día que yo me levantara a afeitarme y me mirara en el espejo y me viera tan feo, por ese simple desarrollo de mi propia vanidad, querría irme. No quiero vivir feo. Es muy drástico. De pronto es drástico, pero es mi propia vida y es mi propia decisión. Porque con la decisión de acabar con mi vida, yo no termino ni con la vida del doctor ni con la tuya. Y qué pena que voy a decir, no es egoísta, porque todas las personas que lo quieren a uno, que lo aman a uno, así uno sea feo. Porque yo respetaría de la misma manera la forma en que las personas que me aman quisieran terminar su propia vida. Fíjate que es una cuestión de tolerancia. Es una cuestión de que aceptemos la forma en que los demás piensan. Ahora, yo siempre he dicho, yo quisiera que algún día, a nivel internacional, dentro de las normas del derecho internacional humanitario, hubiera una que dijera, cada ser tiene el más sagrado derecho a disponer de su propia muerte. Y voy a dar unos ejemplos. Si un mahometano de ISIS un día considera que tiene que acabar con su vida colocándose un cinturón de explosivos, y acabando así con su vida, lástima de las otras vidas de que dispone, pero tendría derecho porque no hizo sino acabar con su propia vida. Si un cristiano dice, yo quiero esperar que Dios me mande la muerte, perfecto, está en su derecho, espere que Dios o le haga el milagro o le mande la muerte. Pero yo, que soy agnóstico y que creo que nací para ser feliz, tengo todo el derecho de tener un final consciente en que colabore mi propia voluntad, en que yo diga, yo llego hasta este día. Y eso no tiene por qué ofender las leyes humanas, porque yo no le estoy diciendo a los demás de qué manera tienen que morir. Yo creo que es como uno vea, desde el punto de vista personal, individual, lo que es la vida, lo que es oficio, lo que es su trabajo. Hace un tiempo leí del doctor Quintana, te me va a corregir si estoy confundido. Bueno, que usted tuvo un accidente y le dijo a sus médicos, si yo voy a quedar cuadripléjico, por favor no me hagan nada. Exactamente, fue cierto. Eso es verdad, sí. Mire, yo opero columna todos los días y cuando yo tengo esto, y tengo aquí en la mente los tres últimos pacientes de las últimas dos semanas, yo le digo a los pacientes, vamos a hacer todo lo posible para que usted sea lo más funcional, pero si hay una lesión en la médula, yo no puedo hacer nada porque hoy ese es el límite de la recuperación medular, se aleja de los límites de la neurocirugía sustentado en la evidencia médica. Entonces, a mí desde el punto de vista personal, a mí me gustaría que mis pacientes me recordaran como esa persona que hizo todo el esfuerzo posible para ayudarlos a vivir mejor. Esa es mi filosofía de vida. Entonces un paciente, y tengo muchos aquí en la cabeza, que queda paraparético o cuadripléjico y que están haciendo un esfuerzo enorme en un país que no está preparado para tratar a los minusválidos, ese paciente merece todo el afecto, todo el apoyo, todo mi cariño, toda mi admiración. Y le puedo poner ejemplos de pacientes que han hecho de su adversidad unos ejemplos de vida absolutamente de imitar, de imitar. Hay uno que ha hecho, por Dios, algo impresionante en este país y tiene quizás uno de los mejores centros de rehabilitación. De su adversidad ha hecho un ejemplo de vida absolutamente motivante para todos. Entonces, yo respeto mucho al doctor Quintana, pero es que tenemos una percepción de vida distinta. Sí. O sea, la vida es como el viaje. Usted que tiene más, que lee más que yo y que ha leído más que yo, la vida es como el viaje que hizo Ulises a Ítaca. Ese viaje escrito por Homero en la Ilíada, que duró 10 años. Y Ulises, para volver a su casa, para reencontrarse con sí mismo, le tocó aventura, guerras, éxitos, triunfos, derrotas. Y el individuo va en la vida caminando o viajando o viviendo con eso. Pero la vida nunca es color de rosa. Y usted tiene problemas, yo tengo problemas, mis pacientes tienen problemas. Hay problemas que a mí me duelen profundamente porque no he podido ayudarlos. Pero yo sí los motivo a que sigamos viviendo. Yo también. Yo siempre animaré a cualquier persona que requiera mis servicios en eutanasia a que agote todas las posibilidades de su propia tolerancia respecto de su dolor y más aún respecto de su propia dignidad para que prolonguen sus vidas mientras esto sea posible. Pero fíjense que de todas formas es muy importante que respetemos la individualidad de cada ser a decir qué quiere hacer con su vida. Nunca me consideraré capaz de aconsejarle a un individuo cuánto tiempo debe persistir o en sus dolores o en su indignidad. Eso solo le corresponde a él. Bueno, que lo interrumpa, pero ahorita que usted mencionaba lo de la profunda depresión, o sea que si, digamos, no sé, yo estoy deprimida y me quiero morir y yo le digo a usted, asístame, usted dice no. Primero hay que agotar todos los recursos antes de que tome esa decisión. Poniendo un ejemplo. Me vas a poner quizá frente a más o menos unos 100 pacientes que me escriben por mi WhatsApp, jóvenes, con ninguna enfermedad física real, excepto su profunda depresión. Para mí es un reto en la vida, porque yo quisiera contagiarlos de este enorme optimismo que invade la mía. Y con todos ellos acepto dialogar. Y tengo que hacer una confesión más. He hecho 3 eutanasias de pacientes absolutamente deprimidos de más de 69 años que consultaron inclusive con sus propias familias que les permitieran terminar con sus vidas y sus propias familias les dijeron que sí. No tengo por qué revelar nombres, pero llegué a considerar que en estos individuos, después de más de 40 años o 50 años de permanecer en tratamientos antidepresivos, tenían todo el derecho de buscar su libertad en ese final de la muerte digna. Entonces usted mira las historias clínicas de esos pacientes a los que ha atendido antes de tomar una decisión, porque la decisión la toma también usted, no solo el paciente, de hacer la eutanasia. Sí, lógicamente yo no puedo llegar a hacer una eutanasia eventualmente si no me lo permite su propia familia y yo no le puedo ir a tomar una vena a un paciente que no desee la eutanasia. Lógicamente, más de 300 eutanasias que he realizado, ojalá todos ellos algún día pudieran despertar porque tengan la absoluta seguridad de que esos 300 habría 301 abrazándome. ¿Por qué? Porque simplemente tuve el amor y la solidaridad para permitirles tener un final que sus propias vidas merecían. ¿Por qué? porque eran ellos los que estaban decidiendo. Muchas veces me preguntará si yo hago un diagnóstico. Muchas veces ni siquiera miro la historia clínica del paciente. Para mí más importante es que un paciente al cual los médicos le hemos dicho vete a tu casa a esperar la muerte, con lo que le estamos dando una pena de muerte que nadie realiza y que nos negamos a entender que la única persona que tiene acceso a realizar esa pena de muerte que los médicos le decretamos es el paciente mismo. Entonces yo no entiendo. Mandamos a un paciente a que espere la muerte en su casa y a nadie le damos la posibilidad de ejecutar esa pena de muerte. Entonces, insisto, muchas veces ni siquiera miro las historias clínicas. Tendría yo que ser especialista en muchísimas cosas. No soy sino un gerontólogo que hace el manejo social de los ancianos, ¿cierto? Entonces, no me preocupa tener que hacer un diagnóstico. Entiendo que una persona que se dirige a mí, que mira en mi página Morir Dignamente de Facebook, ¿qué es lo que este ser humano humilde le puede ofrecer? Y lo que yo les ofrezco es afecto, comprensión y solidaridad. Y con esos solos tres términos tienen derecho a que yo los ayude a tener una muerte con dignidad. El doctor Quintana en cada intervención abre unos puntos muy importantes y yo me siento en la obligación de socializarlos y reforzarlos. Yo creo que hoy día el trabajo multidisciplinario del paciente en ciertas enfermedades debe incluir a un grupo muy importante en la disciplina médica, que es el grupo de cuidados paliativos y dolor. Son personas entrenadas para acompañar al individuo. Yo creo que cuando un paciente sale del hospital, el médico no le está echando a patadas. La obligación del tratante es dejarlo en manos de este grupo, de estos soportes ambulatorios, para que la calidad funcional del individuo sea la mejor. En medicina, muy pocas cosas curamos. Muy pocas cosas curamos. Nosotros en medicina lo que muchas veces hacemos es consolamos. Pero hoy hay equipos médicos que pueden tratar a conciencia el dolor con esquemas terapéuticos. En dolor refractario existen en mi especialidad procedimientos quirúrgicos avalados que solucionan en la mayor parte los problemas de dolor. Mire. En casos terminales. En el paciente que tiene el dolor insoportable por una lesión de columna. Y hay procedimientos que van desde la médula hasta el cerebro con implantes, con estimuladores, con bombas de función. De para solucionar el problema. Pero hay una cosa que me faltaba en el estado vegetativo. Es que ya hay, todavía no avalados, pero ya hay en curso trabajos experimentales de estimulaciones ascendentes para ver si podemos con esas estimulaciones conectar el tallo cerebral, que es el motor de la vida, con los hemisferios cerebrales, que es la conciencia. Entonces, la medicina viene caminando, avanzando. De pronto, ninguno de nosotros va a ver esos resultados, y es lo más probable, pero ya está en camino ese tipo de proyectos de investigación. Yo creo que y le repito, la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, los médicos especialistas en cuidado paliativo, la decisión del tratante de acompañar y consolar a su enfermo y la paciente, se convierten, yo creo, que en las aristas del mejor tratamiento para los pacientes con enfermedades crónicas. Bueno, ustedes hablan maravillosamente, escucharlos de verdad que lo pone a uno a pensar en muchas cosas. Desafortunadamente, el tiempo pues se nos acabó. Quedan muchos mensajes que nos enviaron. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Voy a leer uno que me gustó mucho. Dice María Claudia Almonacid: estuve en estado vegetativo, hubo un milagro y aquí estoy. Sé que es difícil volver a ser autónomo, pero sí se puede. Eso nos escribió una de las tantas personas que ustedes ven aquí. Muchísimos mensajes que nos enviaron y se los agradecemos muchísimo, mucho. Un último ditongo. Un último ditongo del doctor. No, lo mío es una frase también de Benedetti. No, pero no Benedetti, el nuestro. No Benedetti, el senador. No te rindas. Doctor. Y la mía es, parafraseando a Nietzsche, hay que saber morir con orgullo cuando ya no se puede vivir con orgullo. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Renberto Burgos, al doctor Gustavo Quintana por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por estar tan atentos a este Facebook Live, que obviamente lo pueden revivir a través de Facebook y de YouTube de Noticias Caracol y de Séptimo Día. Y los invitamos también a ver de nuevo el programa de Séptimo Día del domingo a través de la página www.séptimodía.com. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Me siento muy, pero muy orgullosa de ser tu mamá. ¿Lo oíste? Nunca, nunca lo olvides, hija. Te amo mucho, hija. Queremos lo mejor para ti, Linita. Yo sé que si tú me pudieras contestar, me dirías que sí, que estás de acuerdo. Porque tu carita me lo dice, hija.